va a volar. Con las vestidas colgadas te encontré y tu cuerpo se durmió. Darle cariño al estómago y edulcorar la pulmona. Se ríen. desde la República de Germania Oriental. Transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio... Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Pachone Internacional. De pronto ya muchos saben, estamos muy emocionados porque el 1 de mayo viene Javier Barría a nuestro programa y por eso decidimos decretar este mes como el mes chileno de Radio Pachone. Entonces hoy vamos a estar hablando de los nuevos sonidos que salen de allá del sur de la alargada república. Al principio escuchamos Estómaga del disco más reciente de Javier Barría, Diminutivo del Frío. Y después escuchamos Lo que quieras, del Música Gramática Gimnasia de Denver. Sobre Javier Barría seguro ya se podrán enterar mucho más el 1 de mayo cuando esté aquí en el programa, si sintonizan radiopachone.com. Pero ahora vamos a hablar de otros músicos chilenos que también nos parecen muy interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar de Denver. Ellos son un dúo de San Felipe en el Valle Central de la región de Valparaíso. Están compuestos por Mariana Montenegro y Milton Mahan. Comenzaron con una influencia más bien noise, aunque ahora se acercan más al pop. Sacaron su primer EP, Solenoide, mientras estaban en San Felipe en 2005. Y luego se pasaron a Santiago, donde sacaron en 2008 su primer larga duración, Doctoral, a través de Neurótica, una discográfica independiente que comenzó como una revista y que pueden ver en neurótica.cl. Se escribe Neurótica con Y y con K. El año pasado sacaron Música Gramática Gimnasia, de donde sacamos la canción que sonó hace un momento, que se llama Lo que quieras, y de la que destacamos el hermoso homenaje que trae Jurassic Park en los segundos finales de la canción. En 2010 se pasaron a otra disquera, Sello Cazador, que tiene la bonita costumbre de lanzar discos gratis y ponerlos por un rato en su Bandcamp, que es cazador.bandcamp.com. Ese año lanzaron el Música Gramática Gimnasia, que originalmente era gratis, se estaba en ese Bandcamp, pero que ahora cuesta 99 centavos de dólar por canción. Lo pueden conseguir en la página del grupo duodenver.cl y ellos los pueden seguir en su página de Facebook, Denver, con diéresis en la primera E. Ahí van poniendo sus eventos y a veces van subiendo canciones. De ese disco, Música Gramática Gimnasia, vamos a escuchar Olas Gigantes. Y luego vamos a escuchar a otro cantautor chileno que está pegando. Se llama Jepe y la canción se llama Alfabeto. Thank you. atravesar y descubrir, haciendo aparecer esta noche. Gigantes de Denver y Alfabeto de Jepe. Jepe, que de verdad se llama Daniel Riveros, es de Santiago, más precisamente de la comuna San Miguel, del mismo sector de donde salieron los prisioneros. Ya ha estado en varios proyectos musicales desde que tenía 5 años. Destacamos en particular su tiempo en Taller de Jao, un dúo con el bajista Javier Cruz, que tenía una energía punkera que agrada bastante, los recomendamos bastante. Luego se pasó a componer sus propias canciones y a cantarlas él solo, y a eso se ha dedicado desde hace un buen tiempo. En 2004 con Juan Pablo Flores y Sebastián Sampieri estuvo en Jacobino Discos, que era un colectivo y sello discográfico donde sacó sus primeros álbumes. Jepe toca pop con folclore, o como él dice, canción popular melodramática. En su último disco, Audiovisuales, de 2010, se acerca más al pop que al folclore, pero sin dejarlo de lado por completo, como pudimos escuchar ahorita en Alfabeto. Pueden escuchar algunas canciones de ese disco y de los discos pasados en myspace.com/jepe. Jepe se escribe con G. Y si van allá al MySpace, no se pueden ir sin antes haber escuchado el cover que hace de Hallelujah de Leonard Cohen. Ahora vamos con otra canción del disco Audiovisuales. Se llama Por la Ventana. Recomendamos altamente que busquen el video de la canción. Les aseguramos que mejorará su calidad de vida al menos unas 1000 veces. Después de Por la Ventana vamos a estar escuchando una canción de una persona que ha colaborado seguido con Jepe. Se llama Sol de Invierno y es de Javier Amena. Yo. Yo. Yo. Yo. Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ella no quiere lavar, y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, cambiar y dices alto. Sigo, me voy, ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy, ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor. Thank you. transmite Radio Pachone Internacional. Esas fueron Por la Ventana de Jepe y Sol de Invierno de Javiera Mena, con Jepe en los coros. Y bueno, antes de seguir, vamos a aprovechar para mandar unos saludos al aire. Desde Chile nos escribe Felipe Molina y le manda un saludo a Javier Barría. Nos dice que Javier es pionero en su género en Chile. No hay ningún otro cantautor que exponga de mejor manera su estilo. Y además dice que es muy buena persona, lo que esperamos también comprobar nosotros. Dice que nos envía un grato saludo y un gran abrazo desde la ciudad de Valdivia, 800 kilómetros al sur de Santiago. Así que muchos saludos para Felipe, ojalá esté disfrutando este programa. Seguimos. Estuvimos escuchando una canción de Javiera Mena. Ella es multiinstrumentalista y también es de Santiago. Ha estado tocando y cantando con varios músicos y en varios festivales independientes de esa ciudad desde 2001. En 2006 sacó su disco Esquemas Juveniles, de donde viene Sol de Invierno, que le valió gran éxito cuando fue al festival Vive Latino en México en 2008. En 2010 sacó Mena, que pueden escuchar en parte en myspace.com/javieramenamusica. Es mucho más electrónico que sus trabajos anteriores, y de ese disco lanzó el sencillo Hasta la Verdad, que vamos a escuchar ahora, seguido de una canción de Father Muckers, Explorador. Small. Eso fue Javier Amena con Hasta la Verdad, y luego Father Muckers con Explorador. Father Muckers, también de Santiago, pero un poco más rockeros, han estado tocando juntos desde 2004, cuando comenzaron como una banda de covers de los Beatles. Luego decidieron poner todas sus energías en crear música, y en 2006 sacaron 6 canciones originales, muchas de las cuales quedaron en No Soy Uno, su primer larga duración que sacaron el año siguiente. En 2008 sacaron Justo y Necesario, el disco en el que está Explorador, la canción que escuchamos hace un momento. Ese disco se puede escuchar completo en cazador.bandcamp.com y recomendamos escucharlo entero, pero sobre todo recomendamos escuchar la canción 2022, que es un blues bastante simpático. A ellos también pueden buscarlos por fathermuckers.cl, donde a veces suben sus canciones nuevas. Ahora están con Ronditzoni, el primer sencillo de su disco más reciente, El Paisaje Salvaje, que vamos a escuchar a continuación, justo antes de escuchar Influencia, de Cómo Asesinar a Felipe. Hay algo que no deja que me duerma, enferma, está la tierra y somos su virus. Entre tanto y tanto tonto, ¿qué importa mi sueño? Si el dueño de todo tiene algo que nosotros no. Pero nosotros tenemos algo que él no comprará jamás. Amar al prójimo es una buena enseñanza. Siempre la misma historia, jóvenes divirtiéndonos en la escoria. Zombies van de ojos rojos perdiendo la memoria. Pero tengo una ventaja, lo que hago lo hago bien, no es nada. Necesito conocer las palabras que me permitan tomar la idea que da vueltas, me marea. Ahora emplea tus conocimientos, ejercita el ritmo. me llama por mi nombre, me conoce bien, me ayuda a comprender que la oportunidad es una, es una. Él es el lenguaje castellano. No necesito demostrarte, demostrarte nada. La influencia está en el aire. El rap me llama por mi nombre y me conoce muy bien, bien. Es el lenguaje castellano. No necesito demostrarte, demostrarte nada. La influencia está en el aire. El rap me llama. Me llama por mi nombre y me conoce muy bien, muy bien, muy bien. Me llama la luna, me llama la llama. Quiere fuego, veneno. Voy alimentando el ego. Abro la ventana, quiero ver la luz. Cuando el reloj sea un adorno, dejará de ser esclavitud. Dejará. ¿Quién dijo que a quién primero? Miranda Contreras, ojo a la perverso. Enfrenta a tu miedo, pateo el podio. Simple, medio, estás en el medio. Medio kilo es un pensamiento poco sano, no en vano. La última vez que quise perderte de vista, no resistí el mirar atrás. La magia del justificar es tan simple. La casualidad, demasiado fácil. Ayúdame Dios a entenderte, casi por poco no caigo en el colapso nervioso. Pero aquí te tengo, me siento, lo suelto. La voz, el beat, el instrumento, mi elemento. Sigue gritando el nombre a los cuatro vientos. A los cuatro, es el lenguaje castellano. Ya no necesito demostrarte, demostrarte nada. La influencia está en el aire. El rap me llama, me llama por mi nombre y me conoce muy bien, bien. Es el lenguaje castellano. No necesito demostrarte, demostrarte nada. La influencia está en el aire. El rap me llama. Me llama por mi nombre y me conoce muy bien, bien. Estás escuchando cómo asesinar a Felipe. Dímelo tú. A la cuenta de tres. Escuchamos Ronditroni de Father Mockers e influencia de Cómo Asesinar a Felipe. Cómo Asesinar a Felipe, que sin duda son los que tienen el mejor nombre de este programa, son un grupo de chilenos que han estado mezclando rap con jazz desde 2008, cuando sacaron el disco Cómo Asesinar a Felipe, álbum en el que está la canción que acabamos de escuchar. Dicen que su base es el hip hop, pero que trabajan como músicos de jazz, grabando todo en un solo día. En 2009 sacaron Un Disparo al Centro y en 2010 Colores y Cadáveres. Varios de sus temas se pueden escuchar en operación.cl, en myspace.com/comoasesinarafelipe y en su SoundCloud. Ahora vamos con una canción del nuevo disco, Colores y Cadáveres, que se llama Ya Llegó. Y luego vamos con una canción de otro artista chileno, Chinoy. Se llama Sal Fuera. Sobreviví al impacto, perdí el contacto. Sin contrato conservo el gusto. la visión, el oído y el tacto. Con mi olfato te localizo y te mato. Abuso del alfabeto, redacto el paso del tiempo según mis propios minutos, un pacto entre el papel y el lápiz con el que aguanto el peso que cargo. No soy el adorno para tu cuello, yo hablo solo de lo que me corresponde. Mi lote de letras son más fuertes, son la fuente de energía. Me atrae, responde a la inquietud, actitud hasta el ataúd. Una luz de sonidos arrasó con la ciudad en silencio. Nunca más dejaron de tocar los instrumentos porque están vivos, están vivos. Ya, ya, ya, ya, ya llegó. Ya, ya, ya, ya. Banda de mierda cagándote el esquema con la letra en llamas provocándote acidez. Te repite nuestro nombre cada vez más dañino. No son frases para niños, no lo debes entender. Es tarde para callarnos, temprano para el sepulcro. Hay tiempo para todo como un gusto, nada escrito. Es crudo el testimonio pero con un final feliz. Separados de lo obvio, nuestro talento es el fusil. Somos la pólvora en el barril con la mecha encendida que explotará. Ya, ya, ya, ya. Abajo, pasa de costado a cortar el aire que adentro viene el colgado. Cuando te devuelvas de todo lo respirado, solo duerme siesta en la cama del finado. Mira más allá, vive más acá, planta una sonrisa en el patio del Callao. Toma lo que haya, que lo oculto ya está en venta. Arriba las manos, que esta socio es una fiesta. Busca lo que tenga labios. Ándame más lejos, coronate en una cresta. Hagas lo que hagas, solo eres una piedra. Pateada la siga de que vaya, de que venga. Digas lo que digas, pienses lo que piensas. Tengas lo que tengas, saca siempre la maleza. Déjate salir, déjate salir. Que este plato de hambre no se nos va a repetir. Déjate salir, déjate salir. Que este plato de hambre no se nos va a repetir. Sal fuera. Thank you.

puede ser que hoy día sea el día aquel que has esperado tanto. Conseguirás hundir al que te pisoteó y aún seguirás quejándote. Cuando iba a renunciar. escuchamos Revancha de Natalia Molina y To Start de Lautaro Rodríguez. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos siguieron esta noche. Recuerden que el 1 de mayo viene a visitarnos Javier Barría y que los esperamos todos los domingos a las 7 p.m. Les estuvo hablando Pablo. Muchos saludos a todos de parte de todo el equipo Radio Pachone, que se volverá a reunir el próximo domingo. Y nos despedimos ahora con Falsa de Javier Barría y La enfermedad de los ojos de Jepe. Chao. Conocimos como balas que no matan, rompiendo libros en la feria de acrobacias, armados con la documentación. Falsa de los enamorados, demunidos de la documentación. Falsa de los enamorados, luego las visiones se vinieron tras de otras. Tuvo de locura, también tuvo de ensayo, armados con la documentación. Falsa de los enamorados, premunidos de la documentación. Falsa de los enamorados, pronto la Biblia se mojó y un huracán desalojó la desmesura y dio los nombres completos. Fue una dulzura y fuimos nombres. Nos conocimos masticando el ocio y nos dividimos en partículas quemadas. Yo nunca usé la documentación. Falsa de los desesperados, recuperamos la documentación. Original de los equivocados. La enfermedad de los ojos tiene aplazado a cualquiera, le cambia mucho el gusto por lo que de bien se quiera. Si al ojo le pregunto, me responderán cantando, le cambia mucho el gusto por lo que de bien se quiera. La enfermedad de los ojos me dice toma tu tiempo, que la distancia se corte, que no queden más que espejos. Si los colores se incluyen, que también tengan el negro, el blanco para los manchones y el celeste para el cielo. La enfermedad de los ojos me pilló por sorpresa, me dijo toma tu tiempo pa' lo que de bien se quiera. Si pienso lo que se tiene, no se sabe de repente, que la vida se hace tira cuando menos se lo piense. Tranquila, toma la llave, yo te la doy de regalo, pa' que abra y toda la puerta que están cerradas con candado. Un día me dice hola, después yo enfermedad de los ojos, me pilló por sorpresa. Me dijo toma tu tiempo, a lo que de bien se quiera. Si pienso lo que se tiene, no se sabe de repente. Que la vida se hace tira, cuando menos se lo piense. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio...